Sí, acá estuvimos charlando con, obviamente, el intendente, con la candidata al Frente de Todos, de las necesidades de Cañuelas. Decía recién yo, más allá de cada cuestión en particular, los tres problemas que identificaron, las tres promesas incumplidas también del gobierno actual, la ausencia de la gobernadora particularmente, dejaron a Cañuelas con faltas en la cuestión hospitalaria, en el parque industrial y obviamente en la cuestión universitaria. Son tres temas que muestran perfectamente el contraste entre un gobierno de corte neoliberal, como el que lleva adelante Macri a nivel nacional, con la complicidad y absoluta sintonía de Vidal a nivel provincial. Vidal es la mejor alumna de Macri. Mira, es algo incontenible. Yo sé que Vidal no quiere hablar en esta campaña de la realidad de la provincia, porque obviamente estamos inmersos en una situación complicada en lo laboral. La gente no tiene trabajo. Si tiene trabajo, no llega a fin de mes. No sabe cuánto le va a venir de factura. Hay una desorganización completa de las cuestiones más básicas de la vida de todos los bonaerenses, y eso es culpa de un programa económico que trabaja para generar dolarización de las tarifas de luz, de la nafta, tasa de interés por el cielo. Son intereses económicos muy fuertes. Yo sé que la gobernadora y Macri son tributarios de esos intereses, pero la verdad es que han dejado a los bonaerenses en muchísimas dificultades, muchísimos problemas. Hay que devolverle la tranquilidad, ordenarle la vida a los sectores medios. La clase media que acompañó a Vidal y acompañó a Macri con el voto es una de las más damnificadas. ¿Por qué? Porque no solo ha perdido en su estándar de vida, muchos han tenido que cerrar su empresa, su comercio, su consultorio, si era un profesional, o tienen dificultades para hacer las cosas básicas que hacían, que hoy le quieren decir que era una fantasía o una fiesta. Pero son las cuestiones básicas: un trabajador poder tener unas vacaciones, un descanso. Le están sacando eso. Esos sectores no solo los privaron de esas cuestiones materiales, sino que además yo digo que son damnificados dobles, porque le creyeron. Hay varias urgencias. Hoy decía Marisa recién, con el conocimiento que tiene de la situación educativa, ¿no?, en todos los niveles. No solo no hicieron ninguno de los jardines de infantes que prometieron, y ahora, viste, parece historia antigua, pero cuando prometieron 3.000 jardines de infantes, 900 en la provincia, fue porque nos sacaron el fútbol gratis. O sea que hoy los bonaerenses no tenemos fútbol gratis ni jardines de infantes. Bueno, clásico de este gobierno. Hay urgencias en lo alimentario, en lo educativo, en lo sanitario. ¿Cómo los pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires no van a tener las vacunas? ¿Cómo se puede ser tan insensible, tan, además, descarado, ¿no?, de haber llegado al gobierno pidiendo para mejorar la salud? En la provincia hay muchas cosas que no andaban bien en 2015. Bueno, donde había un problema ahora hay dos. Y eso es culpa de Macri y de Vidal. ¿Y qué han dicho cuando les preguntan? Que van a hacer lo mismo más rápidamente. Por eso no quieren hablar del presente y por eso no quieren prometer nada. Solo agredir a los candidatos opositores, perseguirlos, descargar una montaña de pauta publicitaria en las redes sociales. No sé dónde piensan que gobiernan. No nos vamos a enganchar en ninguna agresión ni a responder ninguna provocación. La verdad que la situación es grave. Nuestro frente, que es un frente, recién acá estábamos con los que conforman nuestro frente acá en Cañuelas, que vienen del Frente Renovador, de diferentes experiencias políticas. Teníamos diferencias, pero son diferencias menores ante la hecatombe que le están haciendo a la vida de la gente. Entonces, nosotros no nos vamos a prender ni enganchar en ningún tipo de provocación ni agresión. Yo creo que María Eugenia Vidal, mis problemas no son personales, no le voy a ir a buscar el currículum, ni el prontuario, ni de dónde viene, ni a qué grupos perteneció. Mi problema es cómo está gestionando. Y está gestionando mal. Está gestionando muy mal la provincia. No pretendemos ganar ni un solo voto con una campaña azul. El entusiasmo, la esperanza, la fuerza que nos transmite el pueblo de la provincia de Buenos Aires, de Cañuela, los vecinos y las vecinas, tienen ganas de recuperar lo perdido, de recuperar sus derechos. No se está pidiendo mucho. Fíjense que este gobierno le pedís lo mínimo y te viene con que vivís en una fantasía. Las cuatro comidas diarias son una fantasía. La verdad que lo que no hay hoy es un gobierno que se ocupe. porque también suelen decir que los argentinos tienen que esforzarse más. La gente que está sin laburo, o que tiene un laburo y no le alcanza y busca otro, se está esforzando muchísimo. Lo que falta es un gobierno que genere las condiciones, el entorno y el contexto para que ese esfuerzo pueda prosperar, para que sirva para algo. Me dicen los comerciantes que se funden trabajando y produciendo, porque vendés, trabajás a pérdida. Entonces, ahí hay un problema grave de comprensión de qué debería ser un gobierno. Nosotros sabemos muy bien que no somos perfectos, que no todo nos salió exactamente como pensábamos, pero nadie puede dudar que no hayamos sido una fuerza política históricamente que siempre pensó en el trabajo, que siempre pensó en la producción nacional, que siempre pensó en los pequeños productores rurales también, con los que tuvimos dificultades y enojos, pero yo creo que hoy les va peor, me lo dicen, les va peor. Y esas cuestiones están saldadas, nosotros hemos aprendido de todo esto, esperemos que toda la sociedad haya reflexionado y haya madurado para ir a una experiencia de un gobierno todavía más amplio y con todos.